todo sucede en lo que parece ordinario, en lo que hay en una casa, en los quehaceres, también en las dudas, en los problemas y sueños que hay en una casa. María responde también: aquí estoy. Y la encarnación se hace. La fiesta de la salvación se hace. A Cristo lo hemos contemplado y lo seguiremos contemplando en muchas ocasiones. Hoy los invito a ver a María, ¿qué hace? Para aprender de ella cómo vivir esta cuaresma. María se turba ante el saludo del ángel. No entiende cómo será lo que éste le anuncia. Pero aún así ella cree en su palabra, acoge la voluntad de Dios, acepta su misión, dando ese hágase, ese fiat, ese sí. La respuesta de María pudiera parecer inmediata y a ciegas. Sin embargo, no es así. Ella tiene que discernir. Y en ese sentido, aprendamos de ella a discernir. Y discernir significa reconocer sus emociones, sus dudas. Dialoga con quien puede mostrarle más claramente la misión que se le ha encomendado. Una vez que tiene la suficiente claridad, se confía, se entrega, se da. Es María. Ese sí no está improvisado. Ese sí tiene consecuencias. Y la consecuencia es: Dios vino al mundo de esta manera, en Cristo. Aprendamos de María. Es cuaresma. Por más que se use el color blanco en el ornamento, en la misa, es cuaresma. ¿Qué aprendemos de María? Veamos, los invito a ver un itinerario cuaresmal de fe, de entrega, de esperanza. Eso es cuaresma. Esa es la conversión. María, podemos decir, aunque era llena de gracia, tiene que batallar, tiene que convertirse. La conversión es permanente. Es permanente. Es continua. Tiene sus altibajos, y hoy vemos eso lo más alto de la Virgen María, ese sí. Me encanta este cuadro, porque refleja dos ternuras, o puede reflejar tres ternuras. La ternura de Dios, la ternura de María y tu propia ternura. ¿Cómo la ves? 25 de marzo en cuaresma. Dile hoy a nuestro Señor: Señor, sí, aquí estoy, pero necesito tu gracia para reconocer lo que hay en el camino, para saber discernir sentimientos, emociones, pensamientos, afectos. Dame un corazón, al menos parecido al corazón de María. Si lo haces así, entonces será un gran día.